que suenen los tambores para darle los buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 13 de julio de 2015. Y les recordamos que la ventana llega hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles tenemos a nuestro querido, nuestro noble, pues una belleza de persona, Yolver Zambrano. Un beso grande para ti, Yolver, y desde aquí les mando muchos besos también, besos, abrazos a mapuches, a papachos, y la mejor vibra y todas las bendiciones del mundo para todas y todos ustedes que nos acompañan la mañana de hoy en esta ventana que se abre de fiesta con la cubana Laritza Bacallao, y que suenen los tambores, tema original de esta cantante, ¿no? Esta artista cubana, que también hay una versión maravillosa por parte de Víctor Manuel. Esta es la versión original, que suena los tambores, Laritza Bacallao, y abrimos de celebración, ya que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas, independientemente de los momentos duros que estamos viviendo, porque eso no se puede negar, tenemos muchas cosas que celebrar, aparte de nuestras pequeñas, esas pequeñas delicias cotidianas, ¿no? Es de la que siempre hablamos aquí en la ventana. Esa delicia cotidiana de levantarse todas las mañanas, de agarrar y restregarte los ojitos y verle la cara a esa, si tienes a tu pareja, esa pareja maravillosa, o a esos niños chiquitos que agarran y ahora están de vacaciones, entonces se despiertan un poquito más tarde, o los despiertas temprano y te los tienes que llevar medio dormidito, ¿no? Esas cosas tan bonitas de un día a día, que muchas veces por estar metidos dentro de este, es una palabra puertorriqueña, ¿no? Pero a mí me encanta, que es revuelto de cosas que uno pues sencillamente no disfruta ni cae en cuenta de esos pequeños detalles. Pero más allá de esos pequeños detalles, hay muchísimas cosas que celebrar. Una de ellas, pues tenemos ya 3 medallas de plata y una de bronce en los Panamericanos 2015. Un total de 3 medallas de plata y una de bronce es la cosecha que ha tenido la delegación venezolana hasta este domingo en los 17 Juegos Panamericanos Toronto 2015. Este domingo las pesistas Génesis Rodríguez y Yuslady Figueroa consiguieron sus respectivas preseas plateadas al finalizar segundas en las categorías de 53 y 58 kilogramos respectivamente. Rodríguez, de apenas 20 años de edad y quien participa por primera vez en los Juegos Panamericanos, estuvo cerca de ganar la medalla de oro que finalmente obtuvo la colombiana Rosmeris Villar al levantar 201 kilos en total, mismo peso que la criolla, pero el empate se define por el peso corporal, ante lo cual Villar resultó favorecida porque pesa menos que nuestra atleta. Entre tanto, Figueroa obtuvo un resultado de 209 kilogramos levantados, entre 90 kilos más 93 kilos alcanzados en el arranque y 113 kilos más 115 kilos en el levantamiento a dos tiempos. La medalla de oro se la adjudicó la colombiana Lina Rivas, mientras que la de plata fue para la mexicana Kisia Guicho. Así que bueno, a su vez, la nadadora Paola Pérez fue la primera criolla en alcanzar el podio panamericano tras finalizar la segunda de la competición de aguas abiertas celebrada este sábado. Por su parte, el pesista Jesús López se colgó el bronce el sábado en la división de 62 kilogramos tras levantar 125 kilogramos en la modalidad de arranque y 158 en envión para totalizar 283 kilogramos levantados. Muchas felicitaciones a nuestros atletas que están dejando en alto el nombre de la patria allá en los Juegos Panamericanos. Por otro lado, también tenemos otras informaciones que darles, informaciones que celebrar. Una de ellas fue la detención. Primero, que agarraron una banda de raspacupos allá en España. Y bueno, según informó el titular del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Gustavo González, los cuerpos de seguridad de Venezuela, España y Panamá capturan a 3 integrantes de la banda dedicada al planteo de capitales. Agradecemos, esto lo dijo a través de su cuenta en Twitter. ¿Ves cómo se pueden comunicar los funcionarios a través de Twitter? Felicitamos al Ministro del Interior, Justicia y Paz, y eso es lo que tienen que hacer todos los funcionarios, sobre todo cuando se trata de desmontar rumores. Eso es por lo con los que tienen que ver con el área económica, ¿no? Bueno, agradecemos a la Guardia Civil Española por operación Raspado y capturar banda dedicada al blanqueo de capitales, destacó el titular de Justicia en su cuenta @González_MPPRIJP. Gracias a la operación Raspado que llevan a cabo los efectivos policiales venezolanos conjuntamente con la Guardia Civil Española, la UAF, la sección antilavado de activos de la mira, aquí no, el correo del Orinoco no dice qué significan esas siglas. La DIJ y la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada de Panamá han sido capturados 13 miembros de la banda dedicada al blanqueo de capitales y falsificación de documentos que operaban desde España y Panamá, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. La organización, dirigida desde España a través de testaferros, abría cuentas bancarias con la finalidad de proveer datafonos de bancos españoles que posteriormente trasladaban a Panamá, donde ofrecían a los venezolanos realizar operaciones ficticias con tarjetas Cadivi a cambio de una comisión para que los mismos justificaran ante las autoridades venezolanas los gastos que realizaban en los viajes y así obtener las visas que ofrece el gobierno bolivariano para comercializarlo en el mercado negro. ¡Qué asco! De verdad que cuando uno ve esto, uno dice, ¿qué gentuza ha salido del país? ¿Y con qué mafiosos se reúnen fuera del país? Porque no hay otra palabra para calificar a estas personas como gentuza. Gentuza que después se presenta en los otros países hablando pestes de Venezuela, diciendo que el gobierno chavista es corrupto, inventándole no sé cuántas corruptelas a funcionarios emblemáticos del gobierno, porque no es que uno niegue que no haya corrupción dentro del gobierno, claro que lo hay. Claro que lo hay. Funcionarios medios, funcionarios bajos, algunos funcionarios. Es más, para ir para la muestra, un botón. Ever García Plaza, tremendo Alibaba. Uno no lo puede, uno no lo niega. Pero ellos se presentan como los luchadores impolutos por la libertad, esta terrible dictadura que estamos viviendo. Y están desangrando al país y le están haciendo el mismo daño que los bachaqueros, señores. Ah, no, pero es que los bachaqueros son niches para ellos. Ellos viven en sus apartamentos de lujo en Panamá. Y en Doral. O viven aquí en el este de Caracas, pero como son cuello blanco, ellos no se creen iguales a la señora que se sienta en un guacal con 20.000 morrales, 400 muchachitos de 4 años, para bachaquear. Y son la misma cosa. Ladrones, señor. Estafadores de la patria, guisando con los dólares preferenciales. Por eso es que de verdad podrá ser una medida que en principio sea dura y pienso que no se puede tomar antes de bajar los índices de inflación. Pero de verdad que el dólar preferencial ha sido tomado por mafias de todos los estratos sociales y condiciones políticas para guisar. Y está bueno que estén desangrando a la patria de esa forma. Porque mientras tenemos unos atletas que le están echando pichón ahí en los Panamericanos, tenemos científicos que le están echando pichón, tenemos pequeños comerciantes, pequeños empresarios que quieren crecer, que también quieren colaborar con el país. Tenemos gente que se levanta todas las mañanas, a las 4 de la mañana, preparar arepa, preparar almuerzo, levantar a los muchachos, llevarlos para el colegio, ir a trabajar. Que somos honestos, que somos trabajadores y que amamos esta tierra. Y que nos reconocemos y nos sentimos orgullosos de ser hijos de Bolívar. De Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Chávez, de Zamora. Porque aquí sí hay gente digna. Aquí hay un pueblo digno, señores. Y entonces tenemos a estas joyas. Es que no cabe otra palabra. Aunque suene dura, esta gentuza. Y esto es nada más una de las tantas mafias que tienen años operando. Ahora, ¿cómo pueden operar estas mafias? Gracias a gentuza dentro de las instituciones del Estado que les consiguen las palancas, que se hacen la vista gorda y que... Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Y este tipo de cosas no es que le estemos cayendo al presidente del CENCOEX, porque estas cosas no las revisa él. Pero el funcionariato medio, el funcionariato bajo, esos son los que preparan los guisos. Y el alto funcionario se hace la vista gorda. Se hace la vista gorda. O bueno, quién sabe, a lo mejor quiere poner orden, pero así son estas mafias que hasta brazo armado tiene a través de paramilitares. Les dará miedo. Pero bueno, no es imposible, vemos como la unión de cuerpos de seguridad, de cuerpos policiales, termina dando golpes como este. Gracias a las autoridades españolas, a la Guardia Civil Española, gracias a las autoridades panameñas, gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, se desmontó esta banda. Iba a ser la primera, o mejor dicho, esperemos que no sea la primera y la única, que sigan cayendo. Y que se les castigue con todo el peso de la ley. Bueno, por esta modalidad defraudatoria, conocida como raspado de tarjetas Cadivi, se encuentra un venezolano detenido en el país, 9 en España y 3 en Panamá. Bueno, señores, vayan abriendo celdas y no de lujo en Tocorón. Lo decimos. De igual manera, en España se han efectuado 10 registros domiciliarios, 4 en la ciudad de Córdoba, 4 en Zaragoza, 1 en Málaga y 1 en Madrid, donde los agentes han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático relacionada con los delitos investigados, así como la incautación de 11.500 euros en efectivo. En este sentido, el ministro del Interior y Justicia reafirmó la cooperación que ofrece el Gobierno Nacional con los hermanos países para efectuar las investigaciones necesarias de hechos punibles. Reafirmamos nuestra voluntad de cooperar solidariamente, apegados a convenios y acuerdos internacionales, continuaremos con las investigaciones, expresó. Bueno, también de las cosas que uno puede destacar es que van a llegar al país 1,2 millones de medicamentos para pacientes trasplantados. Venezuela mantiene convenios con Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal y Cuba, entre otros países, para el suministro de medicamentos. Arribaron a Venezuela nuevos fármacos provenientes de los convenios binacionales. Se trata de 1.230.000 tabletas de prednisona, estamos hablando de 61.500 unidades provenientes de La Habana, para ser distribuidos a pacientes trasplantados y aquellos que presentan enfermedades reumáticas, mientras que en las próximas semanas llegarán otras 600.000 unidades. También comenzó el suministro de 13.000 unidades de mestinón, un fármaco para pacientes con miastenia gravis, enfermedad neuromuscular autoinmune, y en días venideros ingresarán al territorio otras 23.000, según información del Ministerio para la Salud en una nota de prensa. El organismo señala que han impulsado, junto con los comités de salud, asociaciones y pueblo organizado, la distribución de los medicamentos directamente a los pacientes y así garantizarles que de manera periódica obtengan el fármaco correspondiente a su tratamiento, ha destacado el titular del despacho, Henry Ventura, quien ha indicado que con esta labor han logrado identificar el número de pacientes con enfermedades no transmisibles y a personas trasplantadas y con ello la cantidad de consumo. Otra información, otro motivo para celebrar. Llegaron cauchos y baterías para repuestos del transporte público a precios SICAD, es decir, 12. Nada de Simadi, nada de dolor te doy, no. No, no. Este viernes llegaron al país los primeros lotes de cauchos y baterías para transporte público, producto de la subasta SICAD y de la compra vía fondo chino, y las ventas comenzarán en los próximos días en las proveedurías que el gobierno ha establecido en varios puntos. Ya tenemos en el país la primera llegada de cauchos y baterías en el contexto de la subasta. Todos estos repuestos van a ser comercializados por las proveedurías, dijo el viceministro de Transporte y Servicios del Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo. Precisó que se trata de unos 30.000 cauchos que ya están en puerto, e igual número de baterías que serán distribuidas al transporte público, y que sea pronto, porque a veces parece que los contenedores los esconden o no les dan prioridad a la descarga de ese tipo de contenedores, ¿no? Ajá. Preciso que se trata de unos 30.000 cauchos que ya están a puerto, e igual número de baterías que serán distribuidas al transporte público. Asimismo, aseguró que la importación desde China de 500.000 cauchos y baterías, frenos, filtros, ballestas y amortiguadores sigue en su curso. Es una muy buena noticia para ustedes y para nosotros, porque tenemos en plena vigencia la resolución a través de la cual hay una asignación de 20% de lo que producen estas fábricas para las proveedurías, y eso lo estamos ejecutando, refirió el titular. Y bueno, también avanza la lucha contra el contrabando. Más de 3.000 detenidos van entre enero y junio. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó este domingo sobre el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía General en lo que va de este año 2015. Desde el Ministerio Público hemos informado a la colectividad cuál es el trabajo que estamos haciendo. Ortega destacó el trabajo que se viene desempeñando desde el Ministerio Público, a quienes dicen que aquí hay impunidad. Indudablemente forman parte de ese grupo minoritario que crean esa matriz de opinión del Estado fallido. Anunció que desde enero de este año hasta junio se han acusado a unas 231 personas y se han imputado a 260. En referencia a los detenidos por corrupción, dejó conocer que la cifra es de 631 personas imputadas, 775 personas han sido aprehendidas, 783 personas se encuentran acusadas y condenadas por juicio oral, 51. Asimismo, informó que la Dirección contra las Drogas de la Fiscalía en el mismo periodo ha incautado en lo que va de año 14.155 kilos de droga y ha sido incinerado 13.900 kilos. Señaló que por este delito han sido acusadas 3.010 personas. Son buenas cifras, sí han estado trabajando, pero es que tenemos una maraña de corrupción, tanto de cuello blanco, tan de sector privado, hay algunos del sector oficial que son cómplices, como también tenemos una maraña de microcorrupción representada por los bachaqueros, que estamos hablando, lamentablemente, estamos hablando, si nos basamos por la cifra de personas en edad de trabajar, de la fuerza productiva, que están sin trabajo, y a eso le metemos unos que tienen su trabajo formal, pero matan tigres bachaqueando o raspacupo. Mira, yo no me atrevería, y siendo tímida, yo diría que hay por lo menos 1 millón de personas, entre 1 y 2 millones de personas dedicadas a actividades ilegales. Si comparamos esas cifras con lo que se ha hecho, realmente se ha hecho mucho porque son bastantes juicios y son bastantes personas aprehendidas, pero es que son más. Y estamos hablando de corrupción en todos los niveles. Eso no quiere decir que esto es algo de soluciones rápidas. No, esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo porque hay que hacer labores educativas, hay que hacer labores punitivas, y vamos a estar claros que nuestro sistema judicial no es que sea expedito, y hay que hacerle un seguimiento también a las personas que están imputadas o que están acusadas, porque pasa, personas que son imputadas, que son acusadas, llegan a juicio oral, las condenan y de repente, pum, están sueltas. O les sale un golondrino en un sobaco y entonces, ay, pobrecito, se está muriendo, y le dan casa por cárcel, como hicieron con la jueza Fiuni, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice, la matriz de opinión del Estado fallido, sí me parece que es una matriz de opinión, por supuesto. No podemos hablar de un Estado fallido cuando hemos sobrevivido un intento de golpe de Estado continuado. No podemos hablar de un Estado fallido cuando se siguen construyendo viviendas. No podemos hablar de un Estado fallido cuando se siguen construyendo escuelas. No podemos hablar de un Estado fallido cuando están ingresando al país medicamentos, cauchos, baterías, que eso es un problema, porque no llegan o porque tardan en llegar. Pero tenemos un gobierno que está trabajando, no es un Estado fallido, pero hay dependencias del gobierno que sí tienen fallas y que sí son fallidas, y que vamos a ser sinceros y vamos a ponernos la mano al pecho, y hay que revisar, y si hay que desaparecerlas, se las desaparece y que salga algo nuevo, algo eficiente. Hay que revisar, señores, hay que tomar medidas en lo que es el área económica, lo que tiene que ver con el dólar, el cambio, el lado cambiario, también con lo que tiene que ver con la alimentación. Y por supuesto, el Poder Judicial tiene que ponerse las pilas para castigar con contundencia, porque no hacemos nada atrapando si después esa gente se libera. Castigar con contundencia y con mano firme y dura a todas estas personas que están desangrando a la patria, apostando a dejarnos en quiebra, a hacer chillar la economía venezolana, para después agarrar nuestras riquezas y vendérselas a precio de gallina flaca al mejor postor, que está ubicado en el norte. Son las 10:25 minutos, y con estas cosas que celebrar, golpes a la corrupción, golpes a la delincuencia organizada. Cuando venía para acá, la Plaza Madariaga estaba tomada, el Paraíso estaba tomada por la Guardia Nacional. Hay una operativa donde le andan dando hasta con el tobo, o buscan darle hasta con el tobo, a los paracos y a los malandros del sector Las Quintas. Estaba, cuando yo pasé con la camioneta, estaba la Madariaga y la Páez tranquila. Tomada por la Guardia, pero tranquila. Bueno, por ahí me escribió la comadre mía, que anda asustadísima. Pues bueno, claro, hay helicópteros, hay cosas, y también hay rumores, porque la gente que vive en la zona empiezan a regar rumores de que puede estar pasando, no puede estar pasando. Yo lo que les recomiendo, se lo recomendé a ella, que seguramente están me sacando hasta la abuela. ¡Claro, porque tú no te la estás calando aquí! ¡Seguro, seguro! Pero hay que mantener la calma, y estas son acciones necesarias para desmontar esas bandas de malandros y de paracos que se han metido en nuestros barrios. 10:26 minutos, y celebrando, y apenas está empezando el día. Ahora es que pueden seguir pasando cosas maravillosas. Vamos a la pausa con Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro.

Dale, dale, que tú puedes, tú no te rindes, aquí estamos nosotros. Yo soy tu amigo, el Gran Combo de Puerto Rico, con la voz de Anthony García. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, aquí en las buenas y en las malas, aquí estamos rodilla en tierra, desde la ventana, con nuestros usuarios, nuestras usuarias, a quienes queremos muchísimo, y lo decimos con las mejores energías, los queremos mucho, mucho, y abrimos la participación a través de los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y una nota que destacar es que tras operativo de seguridad realizado este domingo, la red y central libera zonas controladas por grupos violentos en urbanismo de Caracas. El territorio de Ciudad Tiuna fue declarado zona libre de violencia por las autoridades militares del gobierno bolivariano mediante el despliegue de un operativo de seguridad impulsado por la Región Estratégica de Defensa Integral Central, REDIC. Fueron liberadas zonas que estaban siendo controladas por grupos generadores de violencia en el complejo urbanístico Ciudad Tiuna en Caracas. La acción, que fue informada a través de la cuenta de Twitter de la referida instancia militar, se realizó con el fin de devolver la paz a las y los habitantes de la referida zona. En Twitter se destaca que el operativo de seguridad fue todo un éxito. Más de 12.000 habitantes del complejo Tiuna se encuentran felices con el despliegue de seguridad ciudadana. Y así lo estarán también los habitantes de la Cota 905, que bastante azotados han estado por las bandas del sector Las Quintas, ¿no? En ese sentido, el territorio urbanístico caraqueño fue declarado zona libre de violencia por las autoridades militares del gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano, una vez más, contribuyendo con su pueblo al declarar Ciudad Tiuna zona libre de violencia. Fue asegurado, más de 1.500 efectivos de seguridad participaron en el operativo desplegado durante las primeras horas de este domingo y fueron detenidas 96 personas, de las cuales 8 eran extranjeras e igual número estaban solicitadas por la justicia. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Vamos a darle paso. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, al amigo Jorge Zambrano, a los usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Yo quería hacer un pequeño comentario, pero ya tú lo dijiste, porque ciertamente la parte que llaman la Cota 905 uh-huh. y una cantidad de nombres que hay allí, desde el Piaje hasta La Vega, sitios que están siendo controlados en este momento, por ejemplo, en el Piaje, en La Vega, en el Paraíso y en el Cementerio, están haciendo un operativo fuerte. Esperemos que finalicen, o por lo menos que las autoridades digan, bueno, hemos hecho tal cosa, y en positivismo para la gente que vive en ese sector y las partes aledañas que sufren tanto como la gente que vive en la misma costa, uh-huh. entre ellos tu persona, de paso. Y pero bueno, esperemos que todo sea para bien de la comunidad en general. Quiero también llamar la atención en un sentido a la cuestión al Ministerio de Alimentación y a la Superintendencia de los Costos y Precios Justos. Amigos, por favor, en verdad, de verdad, verdad, si nos equivocamos, vamos a corregir. Si estamos haciendo algo que no va bien, por favor, vamos a corregirlo. Ayer se presentó un pequeño problema y una señora hizo esta denuncia. Hay ciertos mercados que tienen carne, la carne, digamos, la mejor, y entonces la tienen guardada para vendérsela no se sabe a quién. Entonces tú ves que la gente, lo que por fortuna ven, nosotros los que no vemos, lo que hacemos es comentar y escuchar muchas veces, entonces uno se queda de brazos cruzados. Entonces el gran problema es haber quitado el número de la cédula en unas partes y en otras partes, implementar lo de la captahuella. Pero si no es a nivel general y no es a nivel, por ejemplo, de que tú compres hoy, no te permitan comprar en ninguna de las otras partes, por favor, porque entonces la gente lo que hace es dar vueltas. Entonces si nos equivocamos, a tratar de corregir, y mire, y eso es lógico y de pronta ejecución, porque la gente está realmente molesta. Yo ayer estuve en una caminata y no encontré una persona que me dijera lo contrario. Inclusive yo iba para el automercado Plaza, en la Lagunita, en terraza de la Lagunita. Fui hasta allá a comprar algo para mi perro y mi gato, que lo conseguí, por supuesto, porque algo había. Y entonces, bueno, me favorecí en ese sentido con la caminata. Conseguí esto, pero no hubo una persona. Y gente del pueblo. Y no la gente de allí nada más. Porque hay gente de la Lagunita que también se queja, hermano. Uh-huh. Porque ahí nada más no viven los ricos. Han hecho una cantidad de urbanizaciones por ahí que la gente lo necesita. Y no porque uno sea más pudiente que otro, sino que la gente lo necesita. Y hay que, si nos equivocamos, hay que corregirlo. Por último, quiero decir también, tú hablaste algo de que llegaron cauchos, llegaron baterías y algunas para el transporte otras público, cosas sí. más. Y ¿okay? medicina para los trasplantados y todo esto. Bueno, ok, pero vamos a hablar un poquito de lo, de la cuestión de los automóviles, porque esto pasa mucho. No vayamos a conseguir que tengan carros particulares, las baterías chinas, los cauchos chinos y los repuestos chinos, porque eso viene para el transporte público. Han debido ponerle que sea una pequeña señal de que la gente sepa que eso es chino. De que en, tú ves la Fórmula 1, los cauchos todos tienen un color, o por lo menos las letras, o tienen una cinta, algo pintado. Nosotros hemos debido hacer algo con suspicacia para que la gente del transporte no esté vendiendo eso, porque me consta a mí, aquí en el municipio, por aquí pasa el sureste de Caracas, la de las minas y los cascos verdes que llaman, y ellos tienen su proveeduría y van, consiguen los repuestos y lo venden en la calle, y eso es lo que nos puede pasar, un poquito de suspicacia para la entrega, por favor. Uh-huh. Un poquito la suspicacia para la entrega. Por último, tal día como hoy murió José María Vargas, el sabio Vargas. De él dijo, en una ocasión, el mundo es de los justos y también de los inteligentes. Por lo demás, mañana habrá otro poquito, mi reina. Gracias. Un beso grandote, querido Fernando. Tenemos otra llamada, Yolbert. Adelante, buenos días. Buenos días, Enza, es Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo te ha ido? Ah, está acá porque no me había podido comunicar. Ah, imagínate, ya estás aquí con nosotros, qué bueno. Mira, una cosita, Enza. Primero, por favor, a las autoridades, a las que le competa, que traigan la fiesta del asfalto para la urbanización Kennedy de Macarao. Ok. La fiesta, el bochinche, la rumba del asfalto, porque de verdad que todas las calles aquí están, bueno... En una sucursal de la luna, pues. No, bueno, y hay un hueco que un hueco en una de las calles principales que dentro de poquito se vaya un carro por ahí, porque por debajo eso es un abismo. Bueno, otra cosita, un problema que tenemos con el agua, uh-huh. Los bloques 10, 11 y 12, bloques 5, que nos las están quitando por una semana casi. Y entonces aquí estamos atacados, y entonces uno llama el 0800 potable y las operadoras no nos saben, o sea, no... Ellas dicen que bueno, que tenemos un racionamiento, pero ¿por qué tantos días? Uh-huh. Y bueno, y otra cosita, mira, les recomiendo a todos los venezolanos, oposición, el que es, el que no es, el cristiano, el ateo, a todo el mundo, que escuchen a Samuel Moncada. Ah, bueno, es que Samuel es maravilloso. No, ese señor. ¿Y dónde, y dónde tiene un programa Samuel, vale, para bueno, verlo? No, es que lo vi Échame en TV Foro. Ah, ok. Y entonces este hombre explicó la cuestión del Esequibo desde la A hasta la Z, que esto daba gusto. Ese no, es Samuel demasiado... Moncada, tremendo historiador, además de tremendo diplomático, tremenda persona. No, habla que provoca ponerse a estudiar historia. Uh-huh. Y de verdad que lo explicó con una claridad... para que no le quepa duda a nadie de qué es lo que está pasando con el Esequibo. Y de hecho, hoy lo tuvieron en entrevista en Venevisión. Ah, qué bien. Y también volvió a explicar con esa palabra así clara que él tiene, sosegada, bueno, más claro imposible. Y sin sesgo político, sin nada. O sea, explicó clarito que aquí no debemos ser, o sea, este problema es para todos los venezolanos y debemos estar unidos. Como él mismo explicaba, que allá en Guyana, ellos tienen una división por cuestiones de que unos vienen de la colonia británica, uh-huh. los otros vienen de no sé dónde, pero ante esta situación ellos están unidos todos en Guyana. Exacto. Entonces, igualito deberíamos de hacer nosotros. Y como él mismo explicaba, en otras épocas, a Venezuela se le echó tanta broma precisamente por nuestras divisiones internas y nuestras guerras civiles, ¿verdad? Y por eso fue que bueno, nos ha pasado tantas cosas que nos ha pasado. Pero entonces, ahorita no podemos caer en eso del divisionismo. Ahorita todo el mundo tiene que estar, o sea, todo el mundo ahorita es venezolano. Y entonces, yo digo, no sé, aquí humildemente, este teleforo que presentaron deberían de darlo en cadena, y a este señor deberían de ponerle, no sé, ¿cómo se llama? Una sección especial donde lo transmitan en cadena, porque de verdad que más claro como ese señor lo explica, no creo. Oye, excelente, excelente. Sí, sí. Voy a buscar ahí en mis agendas para ver si consigo el teléfono de Samuel. Pues imagínate, desde que lo mandaron de embajador de Venezuela en Reino Unido, no he sabido, he perdido el contacto. Ay, no sería buenísimo tenerlo acá. Te daba gusto, mamita. Qué bueno. Bueno gracias, un beso grande, Mónica. Tenemos otra llamada, buenos días. Ingrid Minela, acá. Ingrid, cariño, ¿cómo estás? Mi amor. Muy bien. Mira, te perdiste lo del historiador Moncada. Sí, vale. Muy bueno estuvo. La señora tiene razón. Mira, otra cosita. Uh-huh. En cuanto a lo que dice el señor Lapre, tiene razón. Eso le haber quitado lo del acero, eso es un despelote. Y hay otra. Fíjate tú, Enza. Si alguna cosa es importante, es cuando hacen los mercados, hacen lo abierto. Aquí en el Prado uno el sábado, pero un despelote, Enza, que es, míralo como hacen en el Bicentenario, dos pollos por persona, dos o tres, y ta, ta, ta. ¿Para qué reparten números, 700 números? No. Por orden de llegada, por orden de aparición, llegó cada quien en su cola, si alcanzó, si llegó. Eso fue una burla, 700, uno con un número 700 y todo, y a la final, Enza, los de último no agarraron nada. ¿Por qué? Porque no hubo organización, un despelote total. Los primeros, la gente aquí lo llamaron los enchufados, que ni siquiera, porque César Guenza, yo sé que me lo va a rectificar, de que es para el gobierno, ¿no? O sea, que no es para todo. No, esta gente no ni siquiera está con el gobierno y se llevaban de... ¿Por qué los dejaron? 5, 7, 8 pollos, esos primeros. O sea, ¿qué pasó? Los últimos no llegaron a nada. 700 números, no repartan números, deje que la gente vaya haga su cola como debe ser, organice la cola, pero más no haga esa grosería, esa falta de respeto para con la persona. Había café, había, y la gente no alcanzó a nada. 700, ¿para qué reparten números? Yo veo un absurdo, deje que cada quien haga su cola y no deje 8 pollos, 5 pollos, no, porque la situación del país no está para ello, para yo llevarme todo lo que a mí me dé la gana, porque yo soy chévere. No, eso es abuso y una falta de respeto para con las demás personas que están allí haciendo la cola, que duraron 3, 4 y 5 horas perdiendo el tiempo. Entonces no haga nada, es preferible no hacer nada. O por otra parte, tengo una grave preocupación, para mí es bastante grave. Yo tengo un hijo, él es insulino dependiente desde los 11 años. Okay. A través del metro, a él le suministran, el luce es una bomba que eso le genera una mejor condición de vida, por cuanto que no tiene que estar sacando inyectadora para ponerse que si cristalina, lo malo, no. Eso lleva una serie de insumos que son eso va anexo al... Tiene que quedarle las correitas fuera del ombligo, no puede ser sino distante. Esos insumos, se la cambia cada 3 días. Y en la bomba, él marca la cantidad de personas, no sé si usted ha tenido oportunidad de verlo, la cantidad de carbohidratos, de proteína, todo lo que él quiere comer. No. Pero no tiene necesidad de sacar inyectador. Ahora bien, el problema es que la única institución que tiene eso se llama Servimed. Eso funciona en Bellocampo y no hay. Él fue y le dijeron que no, porque no ha dado el SENCOEX, sí. Sí, no ha autorizado, no ha dado el dinero y están sin nada. Ellos lo requieren con carácter urgente. La señora me dijo que la única, imagínate tú, Enza, yo no tengo a nadie en Bogotá. El muchacho está atormentado porque entonces va a tener que cambiar el ritmo, hablar con el médico para volver es un retroceso. Ya claro. Tiene años con su bomba, él tiene como 5 o 6 años con su bomba en mejor calidad de vida. Él es ingeniero, entonces en el metro, tú imaginas, buscando una inyectadora, cada vez que va a comer, buscando dos inyectadoras. Claro, vale. No, es una incomodidad grande. Entonces, yo quisiera que hubiera una solución, el gobierno tiene que hacer algo, porque no es nada más que utiliza esto, son muchas personas que utilizan este tipo de medicamentos. Él es insulino dependiente, me dijiste. Sí, de los 11 años, Eso, entonces, eso se lo colocó un doctor en que en Hospital Clínica Caracas, a través del metro. A él le pagan eso. Eso es costoso. Eso sale en 1731, bueno, por ahora. Pero se lo paga. Pero el detalle está en que no lo hay. Yo ya acabo de llamar, hablo con la señora, me dice, salvo el caso, que yo llame, que ponga un correo a Bogotá, y que ella ya me dio toda la explicación. Y que hay, y eso se hace con dinero de allá, que ponga el correo, a ver en qué forma, en qué medida se lo pueda comprar. Ella me dio el correo, pero esto no puede ser, ¿sabes? Es que nos tienen trancado, bueno, el cerrucho por todos lados. Es terrible. Si tú vas a viajar, no puede, no tiene. Pero los raspacupos, ¿cómo viajan? Y no solamente eso, a mí me impresiona cómo la oposición, cada vez que sale Diosdado, pues, mostrando la foto de cómo Carrizo, sus dirigentes, viajan para Madrid, para Miami, para no entiendo, ¿de dónde sacan los reales, pana? Ah, porque los que últimamente han querido viajar, no le dan el dinero, tiene que ser por su cuenta. No les aceptan. Ahora con esta parte médica, esto me tiene preocupada, porque el muchacho tiene que volver a lo anterior, que eso da dolor, se inyecta aquí, se inyecta claro, allá. Claro, te entiendo años, a ti y entiendo perfectamente a tu hijo, o sea que... Ahora una cosa, Ensa, ¿a quién se puede dirigir? Yo sé que en muchas oportunidades el diputado Diosdado, él ha buscado soluciones. No sé si él, a quién me podría dirigir para solventar esta situación. Mira... Pudiera ser Diosdado, como también al ministro de Salud, a Henry Ventura. Ah, ¿cómo se le coloca un...? ¿Tú tienes el...? ¿Cómo se llama eso? No tengo ni el número, ni el correo, ni de Diosdado, ni de Henry Ventura. Que de Diosdado, yo lo he escuchado, @mazodando, he escuchado. Es el que yo he escuchado que él se ha puesto. Exacto. Ahora no sé si o otra institución, no sé cómo se hará. Pero ¿por qué no está funcionando eso del Secoesa? ¿Qué van a esperar? Es así. Así que, bueno, vamos, nos están trancando por todos lados. Sí, señor. No podemos permitir eso. Claro, esto, que no, claro que no. Conmigo hay muchos casos, no sí, hablo sí, por sí. Nada más. Estoy hablo segura. Por todos los demás que se necesita con gran... Entonces, tienen que abrirle paso. Yo creo que el que dejó trancado ese rucho fue ese hombre que se fue. Él fue el, ¿te acuerdas, Ensa? Sí. Sí. Entonces, ¿en manos de quién quedó eso? Esa institución, ¿en manos de quién? El SENCOES, mira, ni idea. Ni idea, pero eso hay que meterse ahí, así como cuando uno se mete en el cuarto de los trastos viejos, que agarras y botas de todo para limpiar, una cosa así. De verdad. Yo sé que tú eres acuciosa y yo sé que me vas a poder ayudar en eso. Ay, ojalá. O alguien que esté escuchando, que pueda decirle a uno, como alguien que ayude, que pueda solventarle a uno esta situación. Pero estoy segura en que esta es la única institución que lo da, Servimec. Eso que okay, déjame ver qué te averiguo, ¿ok? Okay, ¿qué te averiguo? Linda, gracias. Bueno, de nada, Ingrid, un beso grande. 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Elvis Presley, Mente Suspicaz. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds. Suspicious minds.

enseñaron a lavar mis manos. Tomé el sacramento del bautizo y estoy libre de pecados. Ya tengo licencia para matar y mentir. Apedreo prostitutas de día y lloro entre sus piernas de noche. No soy malo, mascarillas tengo y vendo putrefactos, artefactos, matasueños con lazos de regalo. Alguien creó la bala, pero la bala por sí misma no es nada. La bala tiene arte, pero más arte tiene el gatillo. ¿Y quién lo jala? La palabra en la boca de un imbécil es perfecto instrumento de destrucción humana. Dardo venenoso lanzado con pitillo. Pedalea, que vienen las guerras buenas y malas. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barra en remojo. La vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Me convierto en ave negra que cruza la arboleda. Para cuidar que mi objetivo no se pierda, me transformo en lo que quiera. Machete en mano, tomo la tierra y lo que necesito. Tengo una pinza para sacar los pelos infectados. Corazón en venta, corazón comprado. Que hoy todo es un negocio, un comercio, un mercado. No me organizo como tú quieres, ni me desgasto en discusiones. No me hagas hablar que me obstiné de mis discursos y razones. Puedo ser o no ser lo que parezco. Soy como tú, mezcla de Dios y diablo, en combo con papitas y refresco. Soy instrumento, nada en sí mismo. Cualquier bicho de uña al borde del abismo. Coge la brocha, la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, con bajito, barda en remojo. La vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, con bajito, barda en remojo. La vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Once, siete minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a José Alejandro Delgado con Se me cae la escalera. Y José Alejandro Delgado y Amaranta Pérez van a hacer noticia esta semana y sobre eso vamos a profundizar. Pero primero vamos a leer unos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Ernesto Winkel Johan y nos dice: camarada, gran reconocimiento al mayor general Benavides Torres por el operativo de limpieza. Por eso limpieza social se oye feo, ¿no? Por el operativo en la cota 905. Apoyo en un 100%. Dice José Ramón Amáis: un kilo de pasta en el Plaza, 85 bolívares, precio justo. Y las cajeras instaban a que se llevaran más porque venía 500 bolívares el precio. En los empaques, todas las semanas varían como están calculando esto, el precio justo. El empresariado nos ve la cara, sí, nos ve la cara de pendejos, ¿no? Era más o menos como ayer, estaba con mi familia, estaba con mi hermana, con mi sobrino. Mi hermana decía: no, porque en el Plan Suárez te venden la carne. Dice ahí, precio justo, 700 bolívares. Le dije: no, están especulando. No, ese es el precio que pone el gobierno, porque el cartelito dice precio justo. Yo, mira, Rebeca, o sea, salió en Gaceta Oficial, el precio regulado es 220. Ah, bueno, pero ese precio no lo vende nadie. Y dije, bueno, que no, eso es otra cosa. Pero el precio regulado es a 220. Pero es que esos cartelitos incluso son un insulto a los venezolanos y a las venezolanas. Cuando vemos que nos están especulando como quieren y te colocan, tienen el descaro de colocarte precio justo en el vociferador. Entonces, otro cuento que me echaba mi sobrino. Que el sábado en la noche, bueno, típico, estaba con sus amigos en la casa, no sé qué, típico de estudiante universitario que se reúnen en las casas a pasar el fin de semana. Por lo menos es mucho más seguro y mucho más económico que estar pegando brincos en una discoteca. Resulta que salieron a comprar una bolsa de hielo. ¿Y con qué se encuentra? Que donde va a comprar la bolsa de hielo, mira, ¿cuánto es la bolsa de hielo? 140 bolívares. Y entonces mi sobrino dice: ¿pero por qué tan caro? Y en eso salió el dueño y dijo: no, ya no son 140, ahora son 180. Es decir, le subieron 40 bolívares de un minuto a otro. Al día siguiente, porque por supuesto mi sobrino se sintió estafado, robado y ensartado, y al día siguiente, por curiosidad, fue al mismo local y preguntó por la bolsa de hielo. De 180 ya lo habían subido a 240 en cuestión de horas. a este tipo de inflación tipo Argentina es que nos quiere llevar la derecha. Entonces, las dependencias gubernamentales, pilas, vale, pilas. Y el que todavía piense que esto es falla del sistema, no, señor, esto es un empresariado que decidió hacernos aullar de dolor. ¿Lo vamos a permitir? No lo creo. ¿Hemos logrado hacer el contacto, Yolver? ¡Ay, buenísimo! Les cuento. Tenemos aquí un pana para conversar en esta media hora. Es un buen pana, es aparte que es uno de los... considero, a mi juicio, uno de nuestros mejores cantautores, súper talentoso, además de una persona maravillosa, que va a abrir un ciclo de conciertos llamado Sonara, organizado por el IAM, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, donde se van a presentar 50 bandas y artistas durante 12 semanas. El concierto inaugural es este miércoles y se trata, bueno, como ya decimos, con este pana que está en línea, que va a estar junto con Amaranta Pérez, la juntadera, que es José Alejandro Delgado, este miércoles a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas, que por cierto, desde aquí, desde Alba Ciudad, vamos a transmitir el concierto. ¿Cómo estás, José Alejandro? Hola, Benza, un gusto, muy bien, contento, gracias por el contacto, por el espacio. Bueno, vale, muy muy contentos de tenerte aquí con nosotros en La Ventana, y cuéntanos, háblanos de este ciclo de conciertos Sonara, y que bueno, que va a tener una inauguración, una apertura de lujo contigo y con Amaranta. Mira, sí, bueno, que dicha para nosotros, es una gran alegría poder estar en la inauguración de este ciclo, que se llama Sonara, que se está organizando el Ministerio de Cultura Popular para la Cultura. Y bueno, que va a tener una participación de muchos géneros diversos de la música, digamos, venezolana, ¿no? Digamos, en sus distintas vertientes y distintos géneros, ¿no? Hay de rock and roll, pasando por rap, música tradicional venezolana, canción de autor, hay salsa, de todo, bolero, va a haber de todo ahí en ese ciclo Sonara, y tengo entendido que es un poco haciendo el preámbulo también a la FINVEN, que es la Feria Internacional de la Música de Venezuela, que viene pronto para octubre. Entonces, bueno, qué mejor manera de inaugurar ese espacio, ese ciclo, que en Juntadera, que es un formato que ya he venido haciendo desde hace ya como 3 años. Háblanos de ese formato. ¿Qué es lo que nos trae la Juntadera? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? Mira, es un deformato, como dice Amaranta, aquí te estamos escuchando aquí todo, estamos aquí ensayando y paramos para ensayar. ¡Hola, Amaranta! ¡Ay, qué rico! Está gritando, ahorita te la paso, para que acá también converse un poquito. La Juntadera es justamente salvar el encuentro, salvar el abrazo de la canción, salvar la cercanía, armar las canciones juntos. O sea, no es una cosa que viene uno primero y otro después, ¿no? Sino juntos, entre todos esos artistas, que no solamente somos Amaranta y yo, sino también está Edwin Arellano, está María José León, está Solana Biderman, que es una compañera, una amiga que nos visita desde Argentina, imagínate tú. Ay, qué rico. Y anda por aquí, entonces tiene muchos sonidos esa Juntadera, esta vez va a tener muchos colores. Y es un poco eso, pues no es un artista primero y otro después, sino todos juntos, así en Juntadera, como que nos sintamos que estamos en el patio de nuestra casa ahí compartiendo canciones y cantar y las canciones nuevas y sonidos distintos, es tal vez algunas cosas del repertorio nuestro habitual, pero otra cantidad de canciones que no son el repertorio habitual, y ahí también es lo rico de la Juntadera, ¿no? Exacto. Esto va a ser en la Sala Rivas del Teresa Carreño este miércoles, es decir, pasado mañana, miércoles 15 de julio a las 7 de la noche. Y qué bueno que tú también vas a estar en Juntadera ahí, ustedes, claro, transmitiendo que sí, la inauguración del ciclo. Sí, señor, sí, señor, vamos a estar allí acompañándolos, disfrutando de esta Juntadera, que es esa. ¿A quién no le gusta una fiesta, una buena tertulia en el patio de la casa de uno, donde sale una guitarra y todo el mundo se pone a cantar? Eso es de verdad maravilloso. Mira, José Alejandro, bueno, antes de hablar con Amaranta y con los camaradas, hablámonos porque también va a haber un concierto en Tunel Fuerte, ¿verdad? Ajá. Para celebrar el aniversario, y tengo entendido que también vas a estar en eso, en ese concierto, ¿no? Sí, el 17, este viernes 17, es mi concierto ahí en Tunel Fuerte, en Longaray, ahí en el Valle. Valle Coche te lo tiene, como ellos dicen. Ajá. Y están cumpliendo una década ya de trabajo ahí, que ha pasado por distintas dinámicas, un trabajo muy interesante que han hecho ahí con los chamos en los barrios, con las artes urbanas, e integrando también otra cantidad de cosas. Yo siempre he sido ahí amigo de la casa, uno es de ahí, pues, y qué bonito también estar en esos aniversarios, ¿no? Ojalá sean muchos años más. que cumpla Tunal fuerte ahí y que siga cada vez haciendo un mejor trabajo. Eso va a ser 16, 17 y 18, pero yo voy a tocar el 17. Comienza a las 4 de la tarde y es una cosa multidisciplinaria, porque mientras uno está tocando, termina de tocar, entonces hay un performance, después hay muestra de gráficas de distintas cosas y luego otra vez concierto, o sea, así es, así es como una, desde las 4 es una juntadera también. Ah, bueno, desde excelente. De la tarde hasta que el cuerpo aguante, imagino, ahí en Tunal fuerte. Ok. Nada, bueno, la invitación es a que, bueno, nada, nada, acompañen a nuestra gente y también que sean partícipes y participen en esos espacios que están, que son nuestros y que debemos, bueno, cuidarlos y defenderlos y frecuentarlos y destruirlos y construirlos otra vez y destruirlos de nuevo y construirlos otra vez, así, porque si no, no estamos en ninguna revolución, nada. Así es, José Alejandro, y háblanos tu nuevo tema, Cuando Todo Vuelva al Centro. Me he visto por las redes sociales el video, lo he escuchado, de hecho lo colocamos aquí la semana pasada. Háblanos de esa nueva producción, ¿forma parte de un disco mucho más amplio, o sea, de un todo? Háblanos y cómo va, porque lo estás colocando a la venta, el tema, lo estás colocando vía internet, por descarga. Sí, está, lo pueden escuchar en SoundCloud, en el perfil de SoundCloud, que Ajá. se llama José Delgado Música, ahí lo pueden escuchar cuando se conecten online, pero sí, estamos haciendo este ejercicio, un ejercicio de acompañamiento, así como nos hemos acompañado muchas veces, muchas cosas, creo que nosotros tenemos que pensar cada vez más ahora en lo productivo y lo autosustentable, ¿no? Hemos tenido grandes apoyos de nuestro gobierno, de distintas instituciones que nos han apoyado a lo largo de nuestra carrera, pero digamos que ya es momento también de nosotros ir haciendo el camino de manera que también cuando tambalee ciertos espacios políticos, nosotros podamos salir al frente y tenerlos bien fortalecidos, ¿no? Uh-huh. Y en esa medida, todo el tema económico también es importante, ¿no? Y ahí es donde yo los invito, pues, a que a través del perfil que tengo yo en cusica.com, que también son unos muchachos que están haciendo un trabajo interesante con la distribución de la música digital, en formato digital, bueno, que nos acompañen ahí. La canción tiene un costo de 50 bolívares. Si te pones a ver, un chocolate cuesta el doble. Claro, claro. Bien, ¿cuánto cuesta un café? ¿Cuánto, o sea, eso, ¿no? Entonces, yo sé, nuestra gente lo ha recibido muy bien también y ha apoyado de una manera increíble, ¿no te imaginas? Yo creo que bueno, podemos acompañarnos también así, pues, porque no es un costo que tú dices, bueno, son, no sé, 3.000 bolívares, no, son 50 bolívares y bueno, y es para que sigamos produciendo mejor, para que la gente, bueno, nos acompañe desde ahí, pues es un ejercicio que estamos haciendo de cara a la productividad, ¿no? A pensar que todas las cosas que hagamos también tienen que tener un camino autosustentable. Y es hora de ya nosotros tener asumir esa responsabilidad, ¿no? Okay. De cara a la misma plataformas musicales que hay que seguir haciendo, los discos hay que seguirlo haciendo de una mejor manera y todo eso tiene unos costos, imagínate, todo el trabajo de imagen, todo el trabajo de fotografía, todo el trabajo de la misma música, los arreglos, todo eso es un trabajo que cuesta, que va costando dinero, pues, y cuando nosotros mismos lo vamos financiando, pues, creo que podemos, bien como te digo, acompañarnos, seguir acompañándonos, pues, y, bueno, la gente lo ha recibido muy bien. Esperamos que, bueno, seguir encontrándonos en eso, en el camino de la canción. Si es un disco que viene ahora, yo calculo que para entre septiembre y octubre estaremos ya presentándolo. Sí, viene con mucho sonido. Está muy interesante porque yo tengo 3 años que no grababa disco como tal y ahora lo estoy grabando, estoy terminando de grabar con el director musical que es Edwin Arellano, que es también el director de la banda y está también en esta junta. Que vamos a hacer el miércoles. Bueno, él es partícipe también de este disco y una cantidad de músicos maravillosos como son los músicos de nuestra ciudad y de nuestro país. Pues total que estoy muy alegre de este disco nuevo, de este nuevo camino artístico y por supuesto el acompañamiento que ustedes también hacen a nuestra música y agradecido por siempre por todo ese trabajo que hace a Alba Ciudad, por difundir la música nuestra, por poner alguna música a descarga, también está para la descarga una cantidad de canciones mías anteriores. Uh-huh. Ustedes siempre la difunden ahí y yo también los difundo en mis redes y total que bueno, es alegría plena todos estos tiempos, por más que tambaleen y hayan cosas complejas, nosotros siempre tenemos la canción que es un espacio donde podemos expresar desde la alegría infinita hasta la rabia, hasta todo y ahí, bueno, detonar ideas y sentires que al fin y al cabo es lo que necesitamos para sentirnos fuertes en nuestra identidad y en lo que somos como venezolanos, ¿no? Así es, excelente José Alejandro Delgado. Muchísimos éxitos en este ciclo de conciertos, ¿no? De Sonara, que la juntadera va a ser la inauguración. Y bueno, se encuentra contigo también Amaranta para conversar contigo, Amaranta, preciosa. Aquí te la paso, Amaranta. Chévere. Un abrazo, José Alejandro. Un abrazo, negra. ¿Cómo estás, Amaranta? Cuéntanos, ¿cómo te preparas para ese concierto inaugural del ciclo Sonara y esta juntadera? Ay, caramba, no puede ser. Vamos a tratar de retomar el contacto con Amaranta para que nos cuente, pues sí, 50 bandas y artistas deleitarán por 12 semanas a los caraqueños con el ciclo de conciertos Sonara. Músicos de todos los géneros, están Lilia Vera, programados Lilia Vera, Amaranta, Secou, Canela, Circo Vulcano, José Alejandro Delgado, Dame Pa' Matala, Grupo Herencia, Afrocódigos, La Séptima Bohemia, ya está. Amaranta, ay, qué bueno que se había perdido el contacto. Mira, Amaranta, cuéntanos, ¿cómo te estás preparando para esa juntadera y para este concierto inaugural de Sonara? Bueno, te decía que, bueno, estoy contentísima porque cada uno de los compañeros que está aquí es mágico, son mágicos, son, tienen un carácter humano, son especiales, bueno, como músicos, como seres humanos, y yo siento que la juntadera, esta vez de mi parte, es un agasajo también al propio José Alejandro, que es muy bella y a quien yo admiro. Es una forma de decirle a nuestro pueblo también lo hermoso que es, tanto que nosotros amamos lo que somos como así venezolanos. Es. Y sabes que hemos estado muy vinculados a la cultura y al arte desde el espacio crítico siempre. Uh-huh. Entonces también es como un trabajo hacia lo interno, es un debate constante en la creación y en la forma, como para exigirnos a nosotros también, o sea, si nuestro fuerte es con la melodía, si nuestro fuerte es con el instrumento, pues entonces intentar hacerlo lo más hermoso posible, lo mejor posible, porque eso es lo que merecemos y lo que queremos exigirle al resto de nuestro pueblo desde sus propias labores, ¿no? Uh-huh. Entonces también tenemos que corresponder en lo que hacemos y con el trabajo, por ejemplo, de Edwin, que es un maestrazo musical, estamos entonces llevando ese trabajo nuestro a la calidad, pues. Excelente. Amaranta, ¿cuál es la importancia de este tipo de conciertos, de este tipo de encuentros, como el ciclo de conciertos Sonara, el Festival Internacional de Música de Venezuela? ¿Cuál es la importancia que se realicen este tipo de eventos? Porque estamos en una guerra económica, hay una sensación de malestar en una parte de la población, y entonces nunca falta quien diga, bueno, mientras aquí tenemos problemas, o sea, que está todo carísimo, tenemos problemas para conseguir X cosas, el gobierno gastando dinero en circo, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la importancia de este tipo de eventos en un momento tan difícil como el que estamos viviendo? Nosotros somos unos obreros, negra. Así es. Y es muy importante desglosar ese término en el mundo del arte, porque el arte siempre, en todos los contextos sociales, políticos y culturales del planeta entero, ha estado a favor o al servicio de alguna ideología determinante, ¿no? De una ideología que modela valores, que modela sentires. Entonces, eso siempre ha sido así y ha sido remunerado en alta o en menor medida, en la misma medida, valga la redundancia, que quienes tienen ese poder lo pueden manejar y manipular a su antojo e involucrar a más millones de personas en ese mensaje. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, y hablando justamente de la guerra económica, nosotros estamos intentando impulsar un mensaje que también haga sentir al otro fascinación por su propia labor. Uh-huh. Es decir, si a algo nos ha llevado este grave problema de comprar y revender a precios extremos, es no tener fascinación por una labor determinada. O sea, los talentos y nuestras inclinaciones al conocimiento y aquello que nos apasiona lo dejamos en último plano, porque el primer valor que hemos asimilado por parte de ese sistema que nos han inculcado es tener y tener. Entonces vamos perdiendo la autoestima, no sabemos qué queremos dar, cómo darlo hermosamente. La profesión no necesariamente es una relación académica, porque mucha gente estudia cosas que no les gusta y terminan siendo profesionales tristes, que no viven feliz su condición de labor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué queremos impulsar nosotros? Estamos trabajando desde un mundo que nos gusta, es muchísimo trabajo. El arte, quien lo disfruta no sabe lo que implica detrás de esa producción. Y así sucesivamente, cada cosa que nosotros disfrutamos, que tiene calidad, y como revolucionarios nosotros no debemos renunciar a la calidad, debemos renunciar a la mediocridad. Entonces, en esa búsqueda, el arte que vamos a plantear allí intenta inspirar a todos para que desde sus propios talentos, desde su propio conocimiento, regalen lo mejor de sí, brinden lo mejor de sí, porque eso va más allá de un salario, va más allá de lo económico, e incluso eso logra que uno económicamente siempre esté mejor, porque va a ser recibido por gente que va a valorar lo que uno está haciendo también. Hermosas y sabias palabras, Amaranta, de verdad, gracias por esa intervención. Y bueno, hablábamos también con José Alejandro sobre los proyectos que tiene, el nuevo tema que ha sacado, que pronto va a sacar un disco. Proyecto personal, proyecto profesional, ¿qué no, que tiene, tienes algo nuevo que podamos disfrutar próximamente? Sí, también, estamos los dos en pleno caos, creativo. Uy, qué bueno, qué maravilla. Así que ahí vamos a disfrutar. ¿En qué andamos? Bueno, nosotros andamos también en esa misma crisis en que anda el mundo. Tenemos que expresar lo que estamos sintiendo. Así que, bueno, los invitamos para que este miércoles a las 7 compartamos esa juntadera allí en la sala de Teresa Carreño. Así será, Amaranta. Muchísimas gracias, Amaranta. Muchísimas gracias, José Alejandro. Y nos estaremos viendo y escuchando este miércoles a las 7 de la noche esta juntadera desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Y ya son las 11:26 minutos. Bueno, lo que les queríamos decir es el concierto inaugural de Sonara, va a ser la juntadera este miércoles a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas. La entrada sumamente económica, 50 bolívares la entrada. O sea, por favor, está súper económica. Y después van a haber conciertos todas las semanas. Van a ser los días jueves, estén atentos a la programación, y también en la sala José Félix Rivas. Pero los miércoles va a haber conciertos con ritmos ya de ritmos juveniles en el Teatro Bolívar. La música, señores. Contra el odio y la guerra económica, música para enaltecer el espíritu. Y vamos a ir a la pausa con Amaranta, precisamente, y esta excelente versión que hace de Por aquí paso. Por aquí paso, compadre, desde aquellos montes lejos. Por aquí, vertida de una brisa que cruzó ardiendo, fue tu silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños, por aquí paso, compadre, montes lejos, por aquí vertida de humo la brisa que cruzó ardiendo, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Mírale el rastro en la paja, mírase

el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más. Para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ay, hermosa, hermosa, hermosa, hermosa canción. Y qué cariñito para ese oído, para ese corazón. Y qué voz, nuestro Gualberto Ibarreto. Anhelante, o Alberto Ibarreto, quien nació un día como ayer, y le deseamos que se recupere, que todavía tiene mucho que darle al pueblo de Venezuela. Y leemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, también están disponibles nuestras líneas telefónicas, y nos escribe, a ver, Juan Guirola, que dice, al encargado de la Sunde. Quizás no sea tan mediático, pero pareciera que no es efectivo. Buhoneros violan la ley de precios. Delincuencia organizada se traslada a los espacios de la misión vivienda para crear caos. Las comunidades deben organizarse. Bueno, Juan, pero ahí se está haciendo algo. Fíjate cómo Ciudad Tiuna fue declarada este domingo zona libre de violencia porque se metieron allí de frente y sacaron estas redes que operaban en Ciudad Tiuna. Así que es un trabajo que se está haciendo. Y bueno, poco a poco se irá luchando, poco a poco se está luchando y poco a poco se irá venciendo. Dice Juan Guirola, la guerra es contra la revolución socialista y bolivariana para convertir en esclavos del capitalismo al pueblo. Alerta. Beatriz Arevalo, linda Beatriz, quien nos escribe desde Panamá. Hola Ensa, feliz día. Y la gente que entregó su tarjeta para estafar al Estado, ¿qué pasará con ellos? Presos deberían ir, de verdad. Y que no les den tarjeta de crédito más nunca en la vida. Dice también Ensa, casi no te escribo porque me están escribiendo locos disociados por estos lados. Sí, eso es terrible. Dice Juan Guirola, si se rescató la empresa de desinfectantes en el TUI, porque esos productos no aparecen y los que hay son especulativos. Dice Clivi Díaz, escuche, nos recomienda una canción que es de la canción Bla Bla Bla, pero bueno, no sé si es Clivi, al final si es Cultura Profética o es otro grupo. Ahí tengo la duda, pero bueno, voy a intentar buscarla, ¿no? Nos escribe Juan Guirola, el pueblo demostró madurez política y el mejor regalo sería la aplicación al 100% de la ley de precios justos. Henry Hernández, por favor, inspeccione nuevamente las tiendas macro de todo el territorio nacional. Sus precios justos no lo parecen. También dice Juan Guirola, el mismo argumento de Moncada sobre el territorio esequivo venezolano lo tomó Marquina para su campaña. ¡Qué original! Dice Juan, cada vez que el presidente Maduro comete una acción a favor del país, aparece el animal burocracia y la serpiente corrupción. Y ahora Clivi nos aclara, disculpe nuevamente, es NK y la canción es puro bla bla. Bueno, la buscaré, querida Clivi. Tenemos llamada, buenos días. Margot. Hola Margot, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, Enza, tú sabes que las cosas no mejoran en el Bicentenario, Enza. Ay, es horroroso. Ahora es peor, desde que quitaron el número de la cédula. No, no, la cosa se ha vuelto un caos. Mira, se ha vuelto un caos. Yo el viernes llegué como a las 3 y salí a las 5, ¿no? Pero era porque Luis ya me estaba esperando. Uh-huh. Aquellos se agarraban a cachetada a la gente. De repente salía la policía corriendo. Eso fue el viernes. Para yo pagar, tuve dos. Yo fui a pagar nada más. Uh-huh. 2 horas. Ok. El sábado me está contando Luis que hasta un ojo le sacaron a un policía y un señor llevaba una pistola de esas que sueltan descargas eléctricas. ¿Qué te parece? Qué barbaridad. Que eso es, que tienen. El sábado cerraron la puerta a las 12 porque habían como 7.000 personas. Esos muchachos están reventados. Les mientan la madre y les dicen que los van a esperar, que entran los malandros, que entran, son unos malandros, que entran y le dicen, te vamos a esperar en la puerta, ustedes salen a las 2:30, salen a las 3. ¿Qué es eso? ¿Qué pueden hacer ellos si ellos más bien son unas víctimas? Los trabajadores son unas víctimas. Yo estuve allí y yo vi con estos ojos todo el desastre que hace la gente que entra. Roban. Entonces los muchachos ya están obstinados de verdad y nadie hace nada, Enza, nadie hace nada. Y ayer es que fue horroroso también. Los bachaqueros, me cuenta el taxista que nos trajo, que es horroroso lo de los bachaqueros. Que es horror, que hasta camiones salen cargados de ahí, de los concurros. Ahora, yo no sé de verdad quién le dijo a Osorio que había que se podía, que había que levantar el número de la cédula, se controlaba. Pero se controla, no, claro que se controlaba la cola, porque la gente iba el día que le tocaba y ya. Había uno que otro que de repente agarraba y tenía 2-3 números de cédula, pero bueno, pero es que ahora es un desastre. Me dice Luis que el Sevilla ha tenido que llevarse gente detenida, mujeres con 3 cédulas y le piden, deme su cédula, y cuando ven usted no es esta. No sé, ¿cómo controlan eso? Yo fui a comprar 3 harinas, tú sabes que te venden 3 harinas, y yo estaba bloqueada en harina, en café, y no sé en qué otra cosa, cuando yo no voy nunca porque a Luis no le gusta, pero yo quería ir porque quería comprar, yo misma a ver, pues. Uh-huh. Y si me antojaba de una mermelada, otra cosa, que no es cesta básica, pero uno no puede comer cesta básica nada más, uno tiene que comer otras cosas. Chica, yo me quedé impresionada, Enza, con razón, el hijo mío llega con de mal humor, me dice, mamá, estoy obstinado, yo me voy a retirar de ahí. No puedo, están acabando con la gente está acabando con los nervios de todos nosotros. Claro. Y les ofrecen golpes, los empujan. Es más, yo me di cuenta que 2 tipos que estaban ahí, Luis Gustavo le levantó la vista y los vio. Y mi nieto que lleva conmigo se da cuenta también y lo estaban esperando. Pero mi nieto le dijo, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Y mi nieto le discutió a Luis Gustavo también, ese es mi trabajo, le dijo Luis Gustavo, yo estoy trabajando, yo tengo que vigilar que todo funcione bien. Ahora, la gente que entra, no, chica, mira, Enza, te lo juro, mira que yo me quedé impresionada, yo nunca había visto nada así, y Osorio metió la pata hasta el fondo. Ahora, ¿por qué yo no estoy bloqueada si yo no he comprado nada? Yo casi nunca voy para allá. Uh-huh. ¿Bloqueada? Imagínate. Y mi número de y mi cédula la cargo yo. Yo no he ido ni siquiera, pues, ni siquiera para petar. Oye, no, pero te digo, mosca, alguien está usando tu número de cédula para hacer compras. Sí, porque... Han sacado una cédula falsa con tu número y otro nombre. Mira, no te extrañes. Y mi hija que menos, esa sí es verdad que menos va, fue hace 15 días, ya fue hace 15 días. Y cuando fue a comprar leche... como que fue café también y azúcar, como que fue, estaba bloqueada. Entonces dije a la cajera, como voy a estar bloqueada si yo no compro en ninguna parte, mi mamá es la que se encarga y mi hermano de hacer eso. Y entonces sí, está bloqueada y no hay forma de que uno le den una explicación. Chama, que no se me parece mucha casualidad que tú y tu hija, ¿no será que alguien le ha dado la base de datos de los empleados del Bicentenario, alguna mafia de estas de bachaqueros, y están usando sus números de cédula? Puede ser. Pues, bueno, de mucha casualidad que sean ustedes dos. Sí, no, es que no somos nosotros nada más. bueno, si puede ser. No, no, que sigue siendo ustedes familia. Qué casualidad, ajá, que son familias de un empleado del Bicentenario y ustedes tienen su cédula bloqueada. Claro, porque yo eso no está iba, sospechoso. Ahí hay una mano peluda, no chamo. Al Bicentenario como desde abril. Ahí hay una mano peluda. Bueno, pero así como pasa con nosotros, hay una infinidad de gente, me imagino, también. Yo de aquí de Caracas no he ido ni siquiera para decirte, para Katia. Yo de aquí de Los Jardines voy a Lisa y me regreso. Que es a donde voy nada más. ¿Qué te parece? Entonces Osorio de verdad metió la pata. Y hoy los huevos están a 500. ¿Qué te cuento? Mira, yo lo que digo es errar es humano, rectificar 300, es de sabios y tienen que rectificar el tema del Bicentenario. Porque bueno, de verdad que fue ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y entonces mi hijo dice, mamá, uno se está buscando enemigos ahí, lo esperan afuera, los motorizados, lo van a agarrar a uno. Delincuencia organizada. Porque creen que uno, no, ese es el trabajo de nosotros. Y entonces los jueces, los jefes, en vez de también meter la mano, entonces lo que hacen es presionar a esos muchachos, que son la mayoría son muchachos y muchachas jóvenes. Entonces están obstinados ya. Ellos dicen que ya no les ayer y que no fue casi ninguno a trabajar. Conchale, porque tienen que cuidar, protegerlos a ellos también, chicas. Ah, ellos son los trabajadores. Pero la gente que entra, no te quiero decir la palabra porque... Bueno, ¿qué te parece? Mm. Entonces, de verdad, uno no haya quien recurrir, uno no haya dónde denunciar, uno no haya dónde ir a ningún sitio donde uno pueda llamar a una persona y decirle que, bueno, hay que ir protegerle la integridad física a ellos también. Claro. Porque lo puede, un tipo con una pistola eléctrica ahí adentro se la, y golpearon a los policías y eso. Yo cuando estuve el viernes en una corredera y policía por ese supermercado, muchachas, cada ratico. Entonces... ¿cómo hacemos? ¿Cómo vivimos entonces así? No hay dónde denunciar, no hay dónde poner una queja, no hay con quién hablar, nada. ¿Qué te parece? No, bueno, yo pienso que sí pueden hacer algo, o sea, si están sindicalizados. Si están sindicalizados, sencillamente como el sindicato, pasarle un documento al ministro diciendo que tome medidas, pasarle un documento a la fiscalía, pasarle un documento al Poder Judicial, y mira, y de verdad... Y si tienen que tomar medidas, como meter un pliego conflictivo hasta que no se les garantice la seguridad, háganlo, porque sindicalizados pueden hacer mucho para denunciar esta situación y para exigir un mínimo de seguridad para los trabajadores y las trabajadoras. O sea, tampoco es quedarse, ay, bueno, ¿y qué hace uno que uno denuncia? Si va Luis solo y llega y le reclama al gerente, no pasa nada, se va cada uno por su cuenta, no pasa nada. Pero si lo hacen a nombre de un sindicato de trabajadores y trabajadoras organizado ante las autoridades, y lo digo, o sea, y no me vayan a llamar aquí revoltosa, pero incluso si amenazan con huelga, vamos a ver si van a tomar medidas o no van a tomar medidas. Pero eso sí, organizados y siguiendo la legislación. Cuando hablamos de legislación es que se conversa las partes, se introducen pliegos conflictivos, hay una serie de pasos, ¿no? Y eso sería la última medida. Pero como sindicato, ahí está, el sindicato de la Polar tiene ahí a Lorencito contra la pared. Bueno, el sindicato del Bicentenario, que se ponga pilas también, que se ponga pilas. Son las 11:50 minutos y ya pues leemos los últimos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, antes de despedirnos. Nos dice, a ver, Juan Guirola, sigue la Alemania corrupta y disfrazada de inocente Caperucita dañando al país, por tanto, apliquemos la justicia sin temor. Dice Contraloría Popular, presidente de Guyana no permitirá recuperar el Esequibo, es decir, que reconoce que es de Venezuela. Dice Juan Guirola, enjaulemos al animal burocracia y a la serpiente corrupción, la justicia está divorciada de la eficacia y la impunidad reina. Natalia González dice, escuchándote, arroba José Alejandro Son, en arroba la ventana abierta, abrazos y éxitos siempre. Trotsky Colmenares, la amenaza de Venezuela obstaculiza el desarrollo de Guyana. Y bueno, y son unas declaraciones de la prensa, me imagino, guyanesa, porque está en inglés. Dice Rosamelia González, lo sentimos, Trotsky 2005, la ventana abierta, lo sentimos por ustedes, pero no le podemos regalar nuestro territorio Esequibo. Bueno, ya vamos despidiendo el programa y les agradecemos a todos y a todas su sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, nuestro Yolver Zambrano. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, Enza García. Les deseamos de verdad que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con Gaélica, la calle de la esperanza. Chau. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.